¿Qué les puedo decir sobre eso? Como también me gusta hacer fotos de paisajes. Igual yo no soy un fotógrafo profesional de paisajes. No, solamente soy un chico de 17 años apasionado por este tipo de fotografías. Y algunos dirán, che, se te cayó un dato. Pero bueno, no importa. Este es mi podcast. En fin, me propuse hacer este podcast, pero nunca supe de qué hablar en esto, porque como estoy al pedo en esta cuarentena, vengo acá a hablar en este caso de que me apasionan las fotos de paisajes y me traen muchas cosas, por ejemplo relajación, alegría y también tristeza a la vez. Es increíble cómo el arte se encuentra en todos lados y en cada punto de vista de cada uno, porque por ahí uno encuentra arte en la comida, en el mate, en el cielo, o no sé, en lugares oscuros, lugares fríos, lugares cálidos, etc. Al caso, es que el arte tiene diferentes puntos de vista, y eso es, la verdad, en mente es increíble. Y todo es arte según la persona, y según el punto de vista de esa persona. La verdad, hay fotos que saqué que salieron de pedo. Y dije, a la verga, yo hice esto. Y sí, lo hice. La verdad, lo hice y me impresionó mucho. También me animé a hacer esto porque me gustó. Porque me animé, porque me salió de pedo. ¿Cómo se llama esto? Este capítulo. Me salió de pedo. Y le doy muchas gracias a un amigo que recurrí a su ayuda a poder guiarme a qué podía hablar acá, qué podía decir. Y yo antes, perdón, y yo al principio no sabía de qué hablar. Que estamos viviendo, no, la gente ya está harta de eso. ¿De qué hablo? ¿De qué puedo hablar? Y me dijo, habla de lo que te guste, de lo que sepas. Yo hablo, por ejemplo, porque a él le gusta mucho escribir, y me dijo, yo escribo mucho sobre esto, esto, esto. Vos habla lo que sepas, lo que te gusta hacer. Entonces le doy muchas gracias a Agustín por este empujón grande. Este es el primer capítulo. Muchas gracias.